Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenos días, personas humanas y animales no humanos que nos escuchan o perciben la energía acústica a través del movimiento de las ondas en el aire o en el agua. Como quiera que sea, esperamos sean vibraciones positivas, pues las palabras y música que escucharán hoy en su programa Cuatro Patas van con la intención de provocar reflexiones para animarnos a dar los giros necesarios a nuestras prácticas cotidianas, de modo que los ecosistemas de esta tierra recuperen el equilibrio perdido en los últimos siglos, debido en gran medida a las acciones humanas, pues queremos que siga siendo, por mucho tiempo más, el hogar de todas y todos los seres que la habitamos, sin importar las características y apariencia de cada uno. El tema que nos ocupa en esta emisión es la desertificación, ya que en 1995 la ONU estableció el día 17 de junio como la fecha para conmemorar cada año el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. A través del sitio web oficial, este organismo señala que 3/4 de la Tierra del planeta que no está cubierta de hielo se ha transformado, principalmente para satisfacer la demanda de alimentos, materias primas y asentamientos humanos, y una consecuencia de estos procesos es la desertificación. Es decir, la especie humana es la principal responsable de que gran parte de los suelos estén ahora degradados debido a la deforestación, sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos. La otra cara de la misma moneda es la sequía, ocasionada por la escasez de lluvia y la consecuente baja de niveles de agua en las áreas geográficas donde no se presentan las precipitaciones. El llamado de la ONU en el 2021 es a que los países atiendan la urgente necesidad de restaurar los ecosistemas. Para dicho organismo, cumplir con este propósito, además de aportar beneficios económicos y sociales a la humanidad, contribuirá a recuperar la biodiversidad, capturar el carbono atmosférico que calienta la Tierra y con ello revertir el cambio climático, entre otros beneficios. Bien, sabemos que con declaraciones no se arregla el mundo, así como tampoco con un programa radiofónico, pero tener información y conocer puntos de vista nos ayuda a tomar decisiones. Esto es lo que pretendemos. Por eso hoy abordamos el tema desde diferentes perspectivas. En la sección Los perros de Pavlov tenemos la colaboración de Prudencia, que nos dará un panorama acerca de las acciones que provocan este fenómeno que aqueja a nuestra madre tierra. En Un ojo al gato y otro al garabato, el compañero Quinti nos comparte una narración del escritor Juan Rulfo, que, aunque es un texto literario, simboliza realidades que podemos reconocer porque ponen de manifiesto políticas de antaño pero vigentes por su carácter falaz, como lo fue la reforma agraria postrevolucionaria. Y para concluir, en Amores Perros conoceremos alternativas a la desertificación a través de una entrevista al compañero José Rodríguez del Espacio Alternativo Yunis, quien nos hablará de la siembra y cosecha de agua. Además de estos contenidos, en las secciones habituales del programa, compartimos con ustedes otra colaboración de la niñez que nos hizo favor de enviar la profesora Elizabeth Aguilar del Jardín de Niños María de la Luz Burguet Bermúdez. Les invitamos a acompañarnos durante estos 60 minutos y a comunicarse a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli o enviando mensajes vía WhatsApp al número 951-421-1470, que es el número en cabina de Radio Cuilapan. Vamos a un breve espacio musical. Escucharemos a Débora Yudelewicz con Un canto al agua. Agua, agua, Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Los perros de Patlón. Empezamos entonces esta primera sección con la interesante colaboración de nuestra compañera Prudencia, quien aborda algunos aspectos de análisis sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, la desertificación y sequía que aqueja a nuestro planeta. Desertificación y sequía, ¿de quién es la culpa? Hola, bienvenidas y bienvenidos. Espero que estén disfrutando de la lluvia, de sus aromas, sonidos y tonalidades. El día de hoy, en el marco de la celebración mundial contra la desertificación y la sequía, tengo algunas ideas para compartir. Como siempre, con el ánimo de interpelarte, incomodarte o para motivarte a pensar conmigo. Cada vez es más frecuente escuchar afirmaciones como «cada vez llueve menos», «los pozos de agua ya casi no tienen agua», «este año estuvo muy difícil, casi no se dio la calabaza», «la canícula estuvo muy fuerte», entre otras. Esto se debe a un fenómeno global del que ya les he hablado antes, uno que se llama calentamiento global, que entre otras cosas también genera algo que se llama sequía. Entonces, la sequía quiere decir que el suelo está muy seco por cuestiones climáticas asociadas a la falta de agua, es decir, de lluvia. Aunque pareciera que solo se trata de que el suelo esté seco y no pasa nada por eso, pues bueno, déjame decirte que sí pasa, y pasa mucho, y muy grave. Porque el suelo está vivo, sí, está vivo. Hay una serie de cosas ahí que se pueden ver, como las lombrices, las hormigas, los escarabajos y otros insectos. Pero también hay hongos, sí, hongos. No necesariamente los que se ven, los que salen y están con su sombrerito. No. Hablo de pequeñititititos hongos que están en la tierra. Sí, como lo escuchas, en la tierra. Hacen una redecita, como si fuera una telaraña, y con esta dan soporte y ayudan a que la salud de las raíces, de las plantas y de los árboles sea buena. Con la sequía, todo esto muere, lo grande y lo chiquito, como estos hongos microscópicos, y los árboles también. También incrementa la posibilidad de incendios e imposibilita la agricultura de temporal y de autoconsumo. Leí en el mes de enero de este año, en un periódico que se llama La Jornada, que la sequía creció 179%, desde moderada hasta extraordinaria. En el territorio nacional, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, y que hasta el 15 de abril, el 85% del territorio nacional tenía alguna condición de sequía. En este sentido, te podrías preguntar, ¿por qué sucede todo esto? ¿Es acaso normal? Pues desde luego que no, no es normal que existan este tipo de cosas. Es normal que existan temporadas donde la sequía puede presentarse, pero no de esta manera tan dramática. Lo que sucede ahora es que existen diversos factores que agudizan el problema. El día de hoy les hablaré de la minería. La minería es una actividad que nacionalmente contribuye con una cierta cantidad de dinero al país. La verdad es que es bien complicado entender cómo es que ese dinero nos beneficia a todas y todos. Yo lo que veo es que los dueños, que con frecuencia son de otros países y viven en otros lugares, ellos viven en condiciones bien diferentes a la de mucha gente donde hay minas, e incluso que nosotros mismos. Yo creo que es un poco un engaño que nos beneficia a todos y a todas esto de la minería. Bueno, les decía, la minería es una industria o una actividad económica importante, a tal grado que ahora que fue la pandemia, fue declarada como una actividad esencial, por eso no pararon, en cambio las escuelas sí. Sin embargo, Tampoco entiendo por qué es más importante que una escuela o igual de importante que un hospital. ¿Ustedes sí? Bueno, en México existen minas de todo tipo, tanto de metales como no de metales. ¿Sabías que hay minas y yacimientos de arena y de carbón? Su sobreexplotación es una actividad que hace que la sequía y la desertificación de los ríos sea cada vez más grave. Por ejemplo, ¿alguna vez has pasado por el río Atoyac y lo has visto con atención? ¡Ya no tiene arena! Solo lodo y aguas negras, y mucha basura. Es un río al que le han quitado la piel y está muy enfermo por eso. O no sé, es como cuando te caes y te raspas y a cada rato te quitas la costra. ¡Auch! Duele mucho. Sobre las minas de metales, podemos encontrar las minas de oro y plata principalmente. Y aquí en Oaxaca hay varias, incluso cerca de Cuilapan también. Sí, sí, sí, aquí cerquita, en Cuatro Venados. Esa mina es muy antigua, cuando todavía la extracción de minerales era con pala y pico, así como en el cuento de Blancanieves. ¿Te acuerdas de los enanos cantando, ay jo, ay jo, vamos a trabajar, ta ta ta ta ta ta? Ah, perdón, perdón, les decía. Bueno, pues así era la extracción de minerales antes. Ahora ocupan máquinas más grandes que las pirámides de Monte Albán, y perforan kilómetros y kilómetros al interior de la tierra. ¿Puedes imaginar lo que debe dolerle eso a la tierra? Es como si tuvieras una caries permanente. Bueno, eso me imagino yo. En Cuatro Venados, esa mina ahora está en una lista de espera. Quieren reactivarla. A veces pienso que el conflicto que hay con este pueblo vecino tiene que ver con eso y con otras cosas, como por ejemplo, que en ese lugar hay más agua que en Cuilapan, porque en Cuilapan hay cada vez menos, o que hay un bosque muy bonito, y en Cuilapan ya hay cada vez menos. Bueno, en Cuilapan cada día se pierden más árboles y áreas de cultivo, y hay cada vez más casas y más casas y casas y más casas. Yo creo que no deberíamos pelear con nuestros vecinos. Deberíamos pensar en que si ellos y ellas cuidan ese lugar y lo trabajan, pues les pertenece. Además, si la mina se reactiva, el río y la tierra enfermarían. Como en Sonora, cuando hubo un derrame de tóxicos al río Sonora, o el derrame en Ocotlán, aquí cerquita, al arroyo Coyote. Dicen que ahí el agua se puso roja y se murieron muchos peces de su represa. Esos tóxicos son residuos que se generan en la producción de oro y el daño es irreversible. A continuación, te comentaré algo que encontré en una edición del periódico ecológico de La Jornada del año 2015, que dice: en la actualidad, se extrae lavando de las rocas con una solución de cianuro, una sustancia altamente tóxica para la vida. Para extraer la roca, es necesario abrir inmensos boquetes o tajos en la tierra, que permanecen, una vez acabado el proceso minero, como gigantescas heridas en la superficie del planeta, que quedarán ahí por miles y miles de años. La roca molida se deposita en inmensos montículos y son lavadas con cianuro. Esto representa un grave riesgo para las personas. Finalmente, el proceso demanda cantidades desproporcionadas de agua, extraída de los acuíferos locales en perjuicio de los usuarios de la cuenca y de energía para impulsar el proceso. En 20 años, una mina de oro productiva puede usar en el sitio hasta 500.000 toneladas de explosivos y 40% de las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1.2 millones de toneladas. Y para producir un centenario de oro de 31.1 gramos se requieren de 100 a 150 mil litros de agua dulce, lo que es suficiente para proporcionar agua a una familia durante un año. Así que la próxima vez que pienses en regalar o comprar una medallita de oro o una pulserita de plata, piensa que detrás de eso hay gente que se hace cada vez más rica y la cantidad de agua que se utiliza es demasiada, incluso más de la que tú usas en tu casa en un año, ¿te imaginas? Por eso, yo desde que sé esto, mejor regalo plantas o consigo joyería que ha sido fabricada con aleaciones de metales reciclados o de plano mejor no uso porque igual me da miedo que me las vayan a robar. Con este ejemplo, podemos entender e imaginar

Y seguramente también por el auditorio de Cuatro Patas que nos sintoniza semana a semana. Vamos a pasar a la última sección de nuestro programa. Amores perros. Llegamos así a la parte del programa que nos invita a actuar, aunque ya se dijo que la responsabilidad no es igual para todas las personas, pues hay niveles que dependen de la capacidad de tomar decisiones, pero algo podemos aportar. A pesar de la gravedad del problema, aún podemos revertir las consecuencias del abuso en la explotación de los recursos naturales y de los daños generados por nuestros hábitos de consumo. Vamos a escuchar la siguiente entrevista para retomar ideas de lo que podemos hacer para mejorar nuestra relación con la Madre Tierra y sus habitantes. Estamos aquí con José Rodríguez del espacio Yunis. Él nos va a platicar sobre la siembra y cosecha de agua. Pues le vamos a pedir que primero se presente. Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradezco la invitación para estar con ustedes en este espacio de radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar uno de los tantos problemas que hay en el ambiente. Soy parte de un colectivo, hay una red de trabajo desde 1990 en coordinación con otras organizaciones. Xochicali, que también tiene desde 1970 trabajando en estos temas. NOCON y nosotros, ¿no? Yunis Espacio Alternativo, que hemos trabajado aquí en el estado, yo podría decir que en unas 200 comunidades, sobre todo en el tema del tratamiento o recuperación de aguas y el manejo orgánico de la producción de alimentos y la capacitación. Pues hemos recorrido algunas regiones, la costa, la Mixteca, la Sierra Norte, un poco menos el Istmo y la zona de el Papaloapa, ¿no? La cañada también hemos estado. Entonces, los otros compañeros, pues una experiencia un poco más amplia. Se han movido, sobre todo en el conjunto del país y Xochicali en Europa. ¿Qué es la siembra y cosecha de agua? Ha sido una práctica, ¿no? Así como se cultivan los alimentos y finalmente se cosechan. Pues hoy hemos tenido que profundizar estas prácticas, ¿no? La práctica de cómo podemos, en algún tiempo le hablaban de cómo podemos detener el agua como del lugar, porque pues el agua en el planeta es constante. Es uno de los recursos que no ha variado. Lo que varía es la disposición de agua dulce en el planeta, porque pues hay un ciclo, ¿no? El ciclo de lluvia, de evaporación, de irse al mar, y va dando vueltas. El problema es que hoy, ante el cambio del clima, pues va siendo una lluvia más tormentosa. Es decir, en muy poco tiempo y en grandes cantidades cae esa misma agua, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es justo irla deteniendo. Entonces para esto pues se han diseñado diversas prácticas que van desde, pues en el campo, por ejemplo, ir haciendo terrazas, haciendo hoyos, haciendo grandes áreas de captación, ollas que le llaman, y haciendo recargas precisamente para tener la disposición del agua pues cuando se necesita, ¿no? O sea, en temporada de lluvia pues regularmente no se padece, pero ya en las temporadas que son poco más de 8 meses, es justo donde ahí se va a estar requiriendo, ¿no? O sea, en los diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de alimentos, pero también en el ámbito del uso humano. Además de las técnicas que nos acabas de mencionar, no sé si quieres ampliar la información respecto a estas, ya sea a nivel comunitario o a nivel familiar. Bueno, pues la técnica normal, algunas son ancestrales, por ejemplo, los zapotecas, los mayas, los incas, los aztecas, en las pirámides tienen aljibes, tienen almacenamientos, conducen el agua. Justo en estos días estaba viendo en el caso del Monte Albán, que la zona de algunas de las, creo que del Sol, pues ya estaba saturado, ¿no? Ya se había llenado, justo por estar en partes altas. Pero lo normal, pues, es que no se requería ese tipo de prácticas, porque pues había sobre todo vegetación. para mí sería la primera práctica, ¿no? O sea, cubrir de vegetación lo más posible. Y digo vegetación porque no solamente son árboles, ¿no? Sino pueden ser arbustos, pequeños pastos, porque pues a veces el tema de reforestar pareciera ser que es el único, ¿no? Pero aquí es fundamental la reforestación porque los árboles, la vegetación, infiltra toda esa cantidad de lluvia y permite que los mantos acuíferos se recarguen. Entonces es una práctica que está al alcance de todos, ¿no? En el caso de las ciudades, bueno, podemos hacerlo en los techos, podemos colocar tinacos, pero también podemos disminuir las áreas de pavimentación, ¿no? O sea, hay prácticas, por ejemplo, en algunas universidades, en algunos estados, donde desde los estacionamientos, ¿no? O sea, hay pavimentos filtrantes que permiten también la recarga de acuíferos. Hay estacionamientos que tienen árboles, entonces esta mezcla entre árboles y adoquines, por ejemplo, pues permite que se vaya infiltrando. Puedes dirigir los estacionamientos con cierta pendiente y tener un área de captación que pudiese ser un lago. Si esto lo combinas con edificios en las zonas urbanas, pues pudieses tener la captación de edificios, el direccionamiento del agua de lluvia de los estacionamientos, la filtración por la vegetación, el tratamiento y recuperación de agua vía plantas, microplantas, ¿no? No las grandes plantas que hasta la fecha han hecho, ¿no? Eso en el caso de las ciudades. En el caso del campo, hay que interceptarla desde las partes más altas, hay que disminuir sobre todo la velocidad, porque pues hoy, digamos, uno a veces en los vuelos no puede observar hasta contar los árboles, ¿no? O sea, la agricultura ha seguido prácticas de deforestación, ¿no? O sea, el caso de la producción en general, no solo, pero hoy la producción del agave, que es, digamos, una de las industrias más álgidas en el estado de Oaxaca, pues han arrasado con toda la vegetación. Entonces, si esto no cambia, se va a profundizar, ¿no? El tema de la ausencia de agua. Entonces, ahí es donde tendríamos que estar pues corrigiendo estas prácticas. Es importante la cuestión de la economía, pero también es muy importante la cuestión de que podamos estar disponiendo de agua, ¿no? ¿Cómo se puede reducir la velocidad del agua que acabas de mencionar en las zonas rurales? Por el cambio del clima, hoy la caída de la lluvia es tormentosa. Entonces necesitamos desde las partes altas, principalmente, o sea, las zonas de bosque, las zonas desérticas incluso, de medio bosque, es este tema de curvas a nivel. Las curvas a nivel se traza, ¿no? Se saca la pendiente de la montaña, a partir de la pendiente tú diseñas esas curvas que van en un sentido horizontal a la pendiente, ¿no? Entonces eso nos va permitiendo establecer a qué distancia se van colocando esas curvas a nivel y la profundidad, la profundidad puede variar. Los compañeros de la Mixteca, que han sido de los más exitosos, los compañeros de Santiago Tilantón, que es una experiencia muy importante, han sido incluso con piedras, ¿no? O sea, que se han encontrado piedras. Hay cerros enteros con curvas a nivel y eso permite la reducción del agua, pero ya ahí en esas curvas a nivel pues hay que meter justo lo que te comentaba, ¿no? El tema de la vegetación y el tema de abonos, ¿no? Que ese es otro tema muy importante. La práctica de rosa, tumba y quema también contribuye a aumentar la velocidad del agua. Entonces, en estas curvas a nivel, además de reforestar, se usan mucho algunos árboles que también dan bastante follaje, ¿no? Además del pino, que es lo convencional, lo más conocido. Pero hoy se han estado usando otro tipo de árboles en la zona de la Mixteca. Usan mucho lo que le llaman el palo de agua, el elite, que también da vaina. Y que asociado con otros árboles, pues también mejora la sobrevivencia, además del encino, ¿no? La mezcla de encino, pino, elite, en estas curvas a nivel, pues hay un mayor éxito, ¿no? Uno de los grandes problemas también de la reforestación es que se siembran a destiempo. Ahorita, por ejemplo, pues es un excelente momento para agarrar todo el periodo de lluvias, ¿no? La reforestación no se hace en septiembre, por eso hay tantos fracasos. Para mí ha sido muy aleccionador visitar Santiago Tilantón. Hay un compañero, Jesús León se llama, entonces así como un ejemplo viviente todo ese pueblo, ¿no? Que pues a ver, los radioescuchas, pudiésemos organizar una visita colectiva. Hace rato mencionabas que las plantas en general, no solamente los árboles, infiltran el agua al subsuelo, pero también mencionas que el uso de los suelos para la siembra de agaves está generando un problema de sequía o de escasez de agua. Entonces, ¿los agaves no sirven para infiltrar el agua como otras plantas? Bueno, la práctica de cultivo del agave está provocando muchos destrozos. O sea, en sí, pues la vegetación en general contribuye a disminuir, ¿no?, el calor. Pero el problema es que hoy es un monocultivo. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, para poder sembrar agaves, quitan toda la vegetación, o sea, mezquites, sobre todo en zona de selva baja. Uno transita por Sola de Vega, por Albarradas, por Mazatlán, y hay esta práctica de rosa, tumba y quema. Pero no solo eso, ¿no?, sino lo que sobrevive, pues le echan herbicidas. Entonces, además de provocar una desertificación, están provocando un profundo desequilibrio, porque esto está provocando que no haya otras especies que alimenten, ¿no?, a los insectos. Entonces, en ese momento, algunos insectos se convierten en plaga porque pues atacan la vegetación disponible, ¿no? En este caso el agave, y ellos están teniendo grandes problemas, por ejemplo con el picudo, con gallina ciega, pero por todo ese desequilibrio que han provocado, ¿no? O sea, por supuesto que el agave, combinado con otras plantas, hay el caso de los compañeros de aquí de Chichicapa, hay unos compañeros, el mezcal minero, riquísimo por cierto, que hacen ese tipo de prácticas, ¿no? O sea, asociar el agave con todos los cultivos. Hay la creencia, ¿no?, porque la forma de producción que hay en Jalisco de producir el agave azul, pues es a partir del monocultivo. En suelos pobres, con esa base de que si tú asocias el cultivo del agave con otras plantas, va a tener poca fertilidad, provoca que tú solo siembres agave, ¿no? Pero si tú lo asocias con algunas plantas leguminosas, como por ejemplo con el mismo frijol, con otras, pues vas a tener menos problemas de plagas, vas a mejorar tu nutrición. Si le metes abonos, pues incluso mejoras todo el sabor, ¿no? Los compañeros del CIDIR han hecho tesis de cómo mejoran los sabores, ¿no?, del mezcal, del producto final, en el caso del agave, ¿no? Además del monocultivo, ¿hay algunas otras prácticas que sea necesario considerar para evitar que continúe este proceso de desertificación? Pues te comentaba el otro aspecto, ¿no? O sea, sobre todo en las ciudades, bueno, ya no solo en las ciudades, sino en todo el mundo, es el tema del agua que se usa ahora sí que los desechos, ¿no?, tanto sólidos como líquidos. Entonces ha habido, es un manejo terrible, o sea, el caso de plantas de tratamiento, por ponerte un caso, la ciudad de Oaxaca consume 40 millones de litros al día, y la forma de cómo han implementado el manejo, pues es a partir de tubos, a lo que se conoce como drenaje, ¿no? Obedece más a una visión de negocio, es decir, la lógica ha sido, ni lo huelo ni lo veo, ¿no? O sea, lo llevan lo más lejos posible a sistemas que son obsoletos de hace más de medio siglo, ¿no? Entonces es el caso de una planta que se encuentra en la raya, cuando pues ya hay técnicas nacionales, el caso de los biodigestores anaerobios, que en principio no requieren maquinaria, enseguida no producen lodos, y el tema de agua es no solamente tratarla, ¿no?, sino recuperarla. Entonces estamos hablando que tan solo en el caso de la ciudad de Oaxaca podrías recuperar 40 millones de litros diarios, que es una cantidad, pero por decirte algo, en una hectárea tú podrías estar usando 100 mil litros, ¿no? Entonces, de esos, en un millón tendrías 10 hectáreas por millón, en 40 estamos hablando de 400 hectáreas por día que podrías estar regando, ¿no? Si a eso le sumas el manejo de los desechos orgánicos principalmente, pues podrías estar haciendo abono. Entonces el promedio por hectárea de composteo son 10 toneladas en la actualidad. La ciudad de Oaxaca produce alrededor de 250 toneladas de materia orgánica diaria. Entonces ahí estaríamos hablando de 25 hectáreas diarias que podrías estar abonando. si eso le suma las 400 hectáreas que puede estar regando, no tendríamos este problema, ¿no? Por lo menos en los valles, pues sí, todos los valles centrales, ¿no? O sea, no requerirían fertilizantes, tendrían asegurado el riego, y tendríamos, pues, alimentos sanos, ¿no? Alimentos orgánicos, que en esta época de lo que han llamado la pandemia, pues mucho del origen de esta situación es el desequilibrio y el tipo de alimentos que consumimos, ¿no? Alimentos chatarra, ya lo dijeron los técnicos, que consumimos de un promedio de 1 kilo de productos procesados. Pues ese tema de la pandemia no tiene fin, pero no tiene fin pues porque tiene caldo de cultivo, ¿no? Entonces aquí tienen que hacer pues acciones individuales, pero también acciones colectivas. De los grandes problemas ha sido que los tomadores de decisiones, o sea, las autoridades en turno, en todos los niveles, o sea, federal, estatal y municipal, pues prefieren obras como pavimentación, obras que pues les den votos, ¿no? Pero que lo que realmente va a resolver el tema de la vida, pues eso no les interesa, ¿no? Entonces que es algo que sí hay que insistir y hay que exigir. Bueno, pues no sé si quieres hacer algún comentario final y darnos algunos datos de contacto por si alguna persona de las que nos escucha en este programa quisiera ampliar la información que nos acabas de proporcionar. Bueno, pues que hagamos un esfuerzo, es pues un tema de vida. Algunos le llaman ambientalistas, pero yo creo que rebasa ya el tema meramente ambiental. Es una cuestión de vida, hay un solo planeta. Bueno, algunos han querido irse a Marte, ya han hecho miles de ensayos, otros han querido hacer un planeta dentro del planeta, tampoco lo han logrado, los grandes millonarios. Entonces, pues este es nuestro único planeta. Podemos ser más adultos, muy jóvenes, pero que al final seguimos aquí, pues que esto sea como una avalancha, ¿no? O sea, empezar de un granito de arena, pero que ese granito sumado con diferentes acciones, pues se convierte en una avalancha. A nosotros nos pueden encontrar en González Ortega número 400, frente a la Casa de la Cultura, casi esquina con Colón, entre Colón y Rayón. Estamos en el Yunis Espacio Alternativo. Personalmente, mi nombre es José Rodríguez y me pueden encontrar en el teléfono 951-171-1277 para cualquier cosa que te quieran comentar, consultar. Gracias. Pues muchas gracias a ti, José, y ojalá que tengamos oportunidad de compartir algunas experiencias más a fondo en otros programas. Se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecer su atención. Se despide Ana, a nombre del colectivo Itzcuintli, quien estuvo al frente de la locución en este día. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.